buenas noches, Daniel, y muy buenas noches a quienes nos escuchan. Sí, hoy día fue emocionante nuevamente compartir aquella marcha histórica con las Madres de Plaza de Mayo, como todos los jueves desde hace 35 años. Y ha sido un honor grande y una emoción grandota también poder abrazar a Eve con ese valor que tiene, con esa fuerza que inspira a ella. Porque, pucha, el amor por la vida emana por todo. ¿Y cómo regala ese amor y esa vida al mundo, a la humanidad, a los otros que también somos sus hijos, como ella decía? Nuestros hijos nacieron en otros lugares, nacieron en otras personas. Entonces, pucha, el corazón se conmueve tanto y se derrite y dice, ¡claro! Y ese momento en que decía, cuando apresaban a las personas y había gente que decía, pero si mis hijos no han hecho nada. Y ella decía, ¡claro que han hecho, carajo! ¡Ellos han hecho! ¡Claro que sí! Y han hecho tanto. Y bueno, las nuevas generaciones seguimos haciendo cosas y seguimos, como dicen ellos, ¿no? En este verso, alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos, pues más vivos que nunca y más alertas hay que estar para seguir construyendo otro nuevo posible, Daniel. Muchas gracias por invitarme. Por favor, imagínense, estar frente a la madre, como dice Luciano Galende, siempre es una responsabilidad, es algo afectivamente también muy fuerte, muy profundo, pero también estar frente a una partera quichua es muy fuerte, ¿no? Tocar sus manos, darnos un abrazo, y bueno, pues empecemos un poquito a desmalezar también y a comentar qué es esto de nacer sonriendo, si es solamente una frase o vamos un poquito más allá. Ya, Daniel. Bueno, a las personas que me están escuchando, yo soy Vivian Camacho, vengo de Cochabamba, Bolivia, especialmente convocada por los vecinos sin techo por una vivienda digna en San Martín de los Andes, en la red Jarilla de Plantas Saludables de la Patagonia, de los Quinchimalíes. Y un saludo y un abrazo grandote a Sandrita Marín, que nos está escuchando allá en la Patagonia Rebelde. Sandra, un beso muy grande. Sí, sí, y también a nuestros compañeros que nos están escuchando en Chiapas, sobre todo a Gabriel García, de la Frecuencia Libre también, a quien tuve el gusto de visitar hasta hace unos días, hace unos 10 días fue la última vez que nos vimos allá en México. Y pues seguimos conectados. La distancia no es tal, las fronteras no son tales, sino que nos unen, como decían nuestros compañeros y como decía Gabriel, la geografía de los afectos, pues, que con los cariños también vamos sembrando y haciendo otras rutas, otros mapas, donde no hay fronteras. Y es así que los vecinos sin techo, sobre todo también parte de la comunidad mapuche de allá, están organizando estas jornadas en San Martín de los Andes. Nacer sonriendo es el título que mencionabas. Y nos han convocado a distintas personas. Yo vengo de Bolivia, también va a estar Paula San Martín desde Chile, ella compartiendo ginecología natural. Ella escribió un libro y un manual acerca de esto. Vamos a compartir los talleres prácticos de ginecología natural, pero también repensar, reflexionar acerca de lo que yo voy a plantear desde la cosmovisión andina, que desde mi raíz quechua, recuperar el espacio sagrado del parto, Daniel. Ahora, cuando vos utilizás esta frase tan contundente, recuperando el espacio sagrado del parto, y aprovechando porque me quiero aunar al saludo para Gabriel Sallano, para el querido Tordo ahí en Chiapas también, para todos ellos, más allá de esa expresión, hay algo que yo quiero que me lo expliques un poquito y con el detalle que vos consideres necesario, que es lo de la digitopresión para el parto. Porque aquí ya tenemos algo que es muy específico, muy técnico, ¿no? Digitopresión. Sí. Y bueno, Daniel, durante siglos y en distintas culturas se han estado manteniendo vivas distintas tradiciones. Y yo he tenido la suerte de aprender digitopresión para el parto precisamente de una acupunturista irlandesa maravillosa que he tenido la suerte de conocer en Bolivia. Con ella fue con quien viajamos hasta Titicaca, una comunidad del lago Titicaca, a tener nuestras primeras jornadas con parteras quechuas, de quienes he aprendido. Hablemos un poquito de ella, si querés nombrarla. ¿Qué hacía ahí por Bolivia? Ajá. La irlandesa? ¿Irlandesa me dijiste? Irlandesa. Es una mujer maravillosa, es una maestra. Es Judith Holt. Judith Holt es escritora, es activista por los derechos de la madre tierra. Ella es ecologista. Su libro se llama Need or Greed, Necesidad o Codicia, con opciones prácticas para la tierra, de cuidar el agua, la tierra, los recursos, el alimento. Pero también ella es acupunturista y herbolista. Allá en Irlanda ella hace cursos de medicina natural para amas de casa, para que las mujeres otra vez retomemos esta fuerza de cuidar nuestra familia, esta fuerza de juntar lo que tenemos cerca de nosotras para criar la vida con cariño, las plantas, la comida, esta convivencia diferente, la crianza distinta que está, estrecha los lazos de corazón a corazón para que así crezca fuerte mi tribu, digamos, porque hemos visto cómo se ha destrozado tanto las relaciones sociales, incluso dentro de la familia, que cuando uno llega viejito lo desechan, ¿cierto? Pero sin embargo en otras culturas y también en la cultura celta del pueblo irlandés, los viejos que les decimos nosotros son más bien los sabios de la comunidad. A partir de los 52 años uno ya es parte de esa comunidad de gente sabia a quien se le puede consultar por guía y por apoyo para seguir caminando. Así que nuestra mamá Judith es parte de esa comunidad, ya tiene sus buenos 75 y más. Uh-huh. Es una activista por la vida, por los derechos de los seres humanos, de los animales, de las plantas, anda en muchas cosas. Y ella nos compartió digitopresión para el parto. Así que es una técnica muy sencilla que viene de la tradición milenaria de la medicina china. Es presionar ciertos puntos energéticos en el cuerpo que van ayudando, apoyando este proceso, digamos, durante las contracciones para que sean buenas, para que sean uniformes, para que empiece el trabajo de parto bien cuando ya es tiempo, ayudar a abrir orificios del cuerpo, ayudar bien a la dilatación, ayudar al descenso, ayudar a que el útero vaya funcionando bien, recordándole en ciertos puntos específicos del cuerpo que el cuerpo, recordar la sabiduría interna del cuerpo sobre todo. Es como hacer clic en distintos botoncitos para que el cuerpo se acuerde que sí puede hacer esto, y sobre todo las mujeres. Nuestra sabiduría interna de mujeres, bueno, y de seres humanos es maravillosa. Ahora, es importante, supongo, que estas técnicas comiencen a aplicarse bastante antes del parto en sí, ¿no? Uh-huh. Es bien importante esto que comentas, Daniel, porque, mira, en el momento del parto es algo tan precioso, pero también es toda una revolución hormonal, podemos decir. Es como un cóctel de hormonas, dice el doctor Odin. Vamos a recibir a Anita Sacconi también, que se siente aquí con nosotros. Bienvenida, Ana. ¿Qué tal? Como sabes, estamos charlando de cosas de las cuales vos también estás muy involucrada. Muchas gracias. Hola a todos. Muy bien. Hace frío, ¿eh? Está fresquito, ¿no? Bueno, ahora enseguida nos empezamos a ordenar un poquito mejor y seguimos con el tema puntualmente, ¿no? De la digitopresión para el parto que nos está comentando Vivian. Tenemos matecito para compartir, si querés un matecito calentito. Y aquí estaremos hasta las 13 en Pedacito de Cielo. Segunda de las canciones que van a ilustrar en nuestra jornada nocturna de hoy. Ya viene a invitar paseo, en su burro al niñito Jesús. Llámanos al 4382-9327. 4382-9327. Cinco minutos de la medianoche, estamos muy contentos aquí, diríamos todos y todas, ¿no? Es verdad que estoy rodeado por mujeres muy apasionadas y me pliego de nuevo porque nos emociona saber que está Sandra Marín en el sur, que está Gabriel Saldiano en Chiapas, es una maravilla, ¿no, Vivian? Estamos conectados, aunque ellos están allá lejos, pero están escuchándonos, nos estamos escuchando ahora. Y además sabemos que su fuerza está con nosotros. Hace un año estábamos aquí compartiendo nuestras voces por primera vez en la Radio de las Madres. Y para mí es un grande regalo de la vida poder estar nuevamente aquí con nuestro hermano Daniel compartiendo tantas cosas lindas que siguen naciendo. Bueno, yo le agradezco también a Anita Sacconi que está aquí con nosotros, que me trajo de parte de Janet Sugar una remera lindísima de la Antena Negra, que es un FM de Porto Alegre, que aquí estoy vistiendo. Que te queda muy bien, hoy le escribí a Janet que te la había entregado ya. Bueno, tú, la verdad que es todo muy, muy, muy, qué sé yo. Muy justo de alguna manera también, ¿no? Que recibamos estos cariños de ustedes porque no hacen otra cosa que halagarnos y querernos mucho. Queremos transmitir lo mismo. Pero volvamos porque lo puntual es comentarles a la gente que se pueden comunicar con nosotros como siempre a través del 4382-9327 que el 4, el 5 y el 6 de mayo, falta muy poquito, en el Salón Municipal de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, hay actividades muy importantes. Estamos hablando con Vivian, ¿no?, que va a exponer, como yo les comenté, pero también hay representantes del pueblo mapuche. Está Adriana Marcus también, así que quiero que vos, Ana, un poquito también me des un reflejo de lo que va a pasar acá en el sur. Bueno, lo que va a pasar en el sur es algo que se viene gestando desde el año pasado, ya cuando habíamos trabajado junto a Sandra en las jornadas que se hicieron acá en Buenos Aires, y ellos después viajaron al sur, quedó esta semilla de repetirse, de que pudieran trabajar más algunos de todos los temas que se habían disparado en aquella época, y prendió todo ese tema de nacer sonriendo. ¿Y por qué se llama nacer sonriendo? Porque tiene que ver con que después vivimos la vida de acuerdo a cómo nacimos. Y realmente, si queremos un mundo nuevo, tenemos que generar que estos niños nazcan de una nueva manera. O por ahí, de una vieja manera. De aquella manera en que se nacía antes, amorosamente, en la casa. Es cierto que no todo el mundo puede nacer en la casa, es cierto que aunque queramos, nadie, no todos van a poder nacer en la casa, pero sí donde se nazca, que se nazca con el cuidado y el respeto por esa nueva vida y por la mujer que está pariendo, por el respeto por ese cuerpo. Si la mujer no quiere ciertas medicaciones o no quiere ciertas posturas, que se la escuche, que no haya violencia en ese momento. Y esto fue lo charlado a través de estos vecinos sin techo de la Patagonia. Son vecinos con los que Sandra trabaja hace muchos años, y una red que se llama Red Jarilla de Plantas Saludables de la Patagonia, que también está enfocada en una salud o en una forma de vida distinta. Estos vecinos juntaron durante todo un año, con mucho sacrificio, el dinero para que pudiera viajar Vivian. Esto es algo que hay que rescatar muchísimo, ¿no? Porque si los que tenemos trabajo, nos cuesta juntar plata, alguien que, bueno, que vive de las ferias, de cocinar pan y venderlo en casa por casa o en una plaza, pudo juntar para que se juntara este dinero para los pasajes de Vivian puntualmente. Vale mucho más, porque quiere decir que hay mucho interés en escucharla y en escuchar gente que el otro día lo charlábamos también con Vivian, y lo veníamos charlando desde el año pasado. Generalmente uno accede a escuchar cosas interesantes o que cambian la vida de uno en grandes eventos donde hay que pagar las entradas en dólares, y a veces insólitamente esos eventos también están organizados supuestamente por entidades progresistas, ¿no? Muchas veces nos ha pasado, y eso es lo que nos mueve a veces a decir, ¿por qué esto no lo escucha la gente común, la gente que está en la calle, la gente que más lo necesita, la gente que realmente lo puede practicar? ¿Por qué viene un profesional que le pagó una ONG? No lo estoy cuestionando ni lo estoy criticando, pero ¿qué es la realidad? Uno en el transcurso de la vida va descubriendo eso. Y bueno, y ahí fue donde empezamos el año pasado con lo de Buenos Aires, ahora con la Patagonia. Y bueno, ya seguiremos soñando, porque en realidad todo parte de estos sueños locos. Y esto es, creo que así es como se armó. Todas las conexiones del sur las tiene Sandrita. Sandra es una mujer de mucha polenta, es una excelente docente, que es docente de alumnos primarios, secundarios, y también es docente de adultos. Y dos veces a la semana viaja al interior de lo que es San Martín de los Andes para dar clases con alumnos mapuches, adultos. Y esto, todas estas cosas que ella hace con tanto sacrificio, creo que la gente se las va devolviendo en estas actitudes, ¿no? De apreciar lo que ella hace y ir cada vez por más. Cuando escuchamos hablar del parto en casa, por ejemplo, es realmente un cambio cultural increíble, pero evidentemente algo está pasando, que cada vez hay más mujeres que se animan a parir en sus propias casas. Justamente en la tardecita de ayer, ya cuando estábamos en la plaza, yo le presenté, sin saber yo, a una querida amiga de las madres, que trabaja en Prensa Madres, que hace poco fue mamá, y ella le comentaba a Vivian que había tenido su hijo en la casa también. ¿Cómo son tus experiencias, Vivian? Entonces, vos ves que realmente cada vez hay más mujeres que se animan a tener su bebé en sus propios domicilios, en sus propias casas. Mira, Daniel, bueno, partimos de una realidad primero, que en Latinoamérica las cesáreas son un gran negocio en muchos lugares del mundo. Entonces, la propia OMS, que es la Organización Mundial de Salud, que lo que dice la OMS se tiene que acatar y no sé qué, dice que no debe haber más del 10% de cesáreas. Pero en Latinoamérica es más del 40%. Y en Bolivia es más del 50%. Imagínate un país tan pobre como Bolivia, bueno, tan pobre económicamente en ese sentido, tiene que pagar estos costos, a veces del servicio sí estatal, pero sobre todo el servicio privado, ¿no? Y es bien triste que la cesárea se ha vuelto como una epidemia, epidemia de cesáreas. Las generaciones jóvenes están optando más por la cesárea. Primero porque les dicen, o tienes caderas pequeñas, o no vas a poder, o qué horroroso el parto, mejor no, o mejor por estética. Ahora, ¿dónde está el negocio, Vivian? ¿Cuál es el negocio en sí, prácticamente? ¿Por qué es un negocio? Es un negocio porque es una cirugía mayor que cuesta plata. Ya sea que pague el Estado, que pagues privadamente, el momento que accedes a que te haga una cesárea, sin que sea una cesárea de urgencia para salvar una vida realmente como se supone que tiene que ser, entonces ahí ya estás, es bueno, esto se hace un negocio, porque solamente la que tiene plata va a poder pagar. Si estás aterrada de tu cuerpo y de tu parto, que me hagan cesárea, dices, ¿no? Y si no tienes plata para pagar, pues vas a tener que sufrir el parto normal. Pero estamos creando conciencia con esto primero, porque hay ginecólogos que usan cualquier excusa para hacer una cesárea, es cierto. Tener vuelta de cordón en el cuello no es, en ningún libro de ginecología, condición previa para una cesárea. No es, podemos revisar libros de ginecología. Tampoco es... digamos, cuando el niño se sienta, pero se puede hacer versión externa, se puede ayudar. Ahí sí, durante el momento del parto, bueno, sí podría ser una cesárea. Pero hay otras condiciones, incluso que la madre está bien, que el niño está bien, pero de repente el médico la ve media chiquitita y flaquita y tal, y dice, ya, esto puede ser cesárea. Ni siquiera saben qué va a pasar en el parto, y ya programan la cesárea, o directamente porque el médico tiene que salir de vacaciones y ella dice, es mi ginecólogo, yo quiero con él. Entonces, nada, se somete a la cesárea en el momento que el médico dice, o de repente hay estos cálculos de la fecha probable del parto. Así que se hace el cálculo y te aparece una fecha, pero es probable, esa fecha puede ser 2 semanas antes o 2 semanas después. Pero ¿qué pasa? Ahora se está optando porque llega esa fecha, y si no nace tu niño hasta ese día, te dicen cesárea. ¿Y por qué no se espera esas siguientes 2 semanas que también corresponde? Así que hay indicaciones sí de cesárea que son grandes, pero son raras y son pocas. Y sin embargo, lo que se está haciendo ahora en Latinoamérica es robarles la fuerza a las mujeres de parir nuevamente y robarles a estos niños este otro tipo de experimentar la vida. Y esto es bien importante, Daniel, porque la primera hora de nacer es bastante crítica para desarrollar nuestra capacidad de amar como criaturas humanas. Y estos son estudios del Primal Health Research Center, el Centro de Estudio de Salud Primal en Inglaterra, que está llevando a cabo Michelle Odent. Demuestra cómo las criaturas humanas en esta primera hora tenemos este grande apego por la vida. O sea, nacemos... Cuando una criatura nace, tiene que ir directamente al pecho de su madre a escuchar ese corazón que lo ha acunado desde el primer segundo de vida para calmarse, para sanarse, para estar bien. Pero ¿qué pasa en un hospital apurado? Ni bien sale la criatura, porque además la sacan, ni bien sacan a la criatura, pinzan, cortan, se lo lleva el pediatra para medirlo, pesarlo, hacerle, bañarle, no sé qué, mientras la mamá, si es que ha tenido suerte, no le han puesto anestesia, o si le han puesto anestesia está media dopada, más encima con la oxitocina, está cansada, está echada en la cama ginecológica que duele demasiado. Así que se rompe este lazo primero. Este lazo primordial, podemos decir, es nuestro primer gran vacío en el sentimiento, es nuestra primera impronta grande de separación, de abandono, nuestro primer gran abandono. Imagínate si podemos cuidar este momento, que sí se puede, es acompañar, es dejar que la sabiduría de la vida actúe a través de cada cuerpo de mujer. Cada criatura humana es única, diferente e irrepetible sujeto histórico. Entonces, nunca va a haber dos personas iguales que sientan lo mismo, piensen lo mismo, coman lo mismo, hablen lo mismo. No. Entonces, lo propio es para las mujeres y para los niños que gestan estas mujeres. Cada mujer tiene su propio ritmo, cada cuerpo tiene su propio ritmo. ¿Por qué tenemos que someter a todas a una uniformidad del ritmo del hospital? ¿Por qué? ¿Quién ha dicho que somos máquinas? ¿Quién ha dicho que tenemos que vivir todos al mismo tiempo y rápido? Una llega al hospital y te van controlando hora por hora si dilatas, un centímetro por hora nos dicen. Pero hay mujeres que dilatan rápido y hay otras que dilatan con calma, en un día, en dos días, en tres días. Entonces, si uno sabe controlar los signos de urgencia, no hay ningún problema de acompañar esto. Pero ¿por qué tenemos que tener este terror? Entonces, nos lleva a una reflexión más bien más profunda de cómo mujeres reaprender a respetar nuestros ritmos, a conocer nuestros cuerpos de mujeres. Primero, a hermanarnos nuevamente con nuestra menstruación, con nuestras lunas, con la fuerza de nuestros úteros. Esto de la menstruación empieza, digamos, cuando eres niña, si has aprendido a sentirte asquerosa, sucia, así que porque tu sangre está ahí. Bueno, en la Biblia misma se habla de esa manera de la menstruación, ¿no? Uh-huh. Hay algún versículo dedicado a la menstruación que es... Pero igual yo me quedé todavía con esa hora inicial, sí, de la cual vos nos estabas comentando. O sea que tú nos dices que esa primera hora al nacer es indispensable que esté junto a la madre, entonces. Sí. Entonces, sí, sanamos nuestro útero para que nuestro útero vaya haciendo bien su labor. Entonces, ya hay documentales hermosos, hay el Frederick Le Boyer y el Michael Odent, el Michel Odent, que han estado trabajando mucho esto ya desde los años 60. Ellos ya son grandes ahora, los dos están de pelo blanquito terminando de hacer muchas cosas para que las nuevas generaciones vean esto. Hay el doctor Le Boyer, ambos ginecobstetras de la Escuela Médica Occidental, pero que se han dado cuenta de que sean más daño que bien con muchas prácticas. Cada uno fue a encontrar su camino. El Odent fue incluso hasta las Islas Maurís y ahí vio cómo las mujeres parían en el mar solitas. Él dijo, wow, o sea, ¿qué pasa aquí? Ellas mismas se atienden su parto. Y él fue quien ha introducido el parto en agua para Occidente. Y el Le Boyer se fue hasta la India. Y en la India, con las tradiciones, la espiritualidad viva y toda la fuerza que tiene ese pueblo del diálogo con lo invisible, él conoció a una mujer llamada Chantala. Entonces el Le Boyer es quien introdujo los masajes Chantala para bebés en Occidente, porque él apreció esta danza meditativa del masaje de una madre que le daba a su bebé. Y él empezó a ver ciertas actitudes que durante el parto facilitan. Por ejemplo, la penumbra. Por ejemplo, el silencio, el contacto con la piel. Pero en un hospital hay esos focos gigantes. Todo lo contrario, claro. Ajá. Hay gente que está gritando, señora, cállese, no grite, no se mueva, apúrense, no sé qué. Y además le sacan y le envuelven con una tela, la que fuera, y se lo llevan. ¿Qué pasa? A ver, nos daremos cuenta. Cuando el agua, el bebé está en el agua dentro de la barriga, entonces, y encima la piel y todos estos tejidos, la luz tiene una vibración diferente, él ve diferente las cosas. Al salir de ahí, si ve una luz tan brillante, le molesta y le duele. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, el sonido, la velocidad del sonido es diferente en el agua que en el aire. Y ese bebé que ha estado dentro del agua todo el tiempo, escuchaba diferente. Y si sale directamente y les empiezan a gritar, le molesta, le duele. Y además, está envuelto de su lanugo y dentro del agua suavito. Lo primero que necesita esa piel delicada es la piel de la madre. Entonces, el contacto piel a piel y la teta. ¿Pero qué pasa? Le envuelven con una franela o con algo y ¡faf!, se lo llevan. Y estas actitudes agresivas, a veces uno piensa que son de repente como equivocadas o qué sé yo, pero también puede ser que desde algún hay gente más astuta que también sabe estas cosas, que pretende que los seres humanos seamos lo más manipulables posible. Por ejemplo, Le Boyer ha descubierto Solamente observando y con todos estos años de observación que tienen, los bebés que nacen y les pones a la teta de la mami están en una posición como de habita, así como echaditos como un riñoncito, ¿no? Como pues, parecido a la posición de adentro. Se los pone y se encorvan ahícitos cerca de la teta. Cuando están listos, empiezan por el instinto mismo del bebé, de esta criatura humana sabia también, empieza a buscar la teta. Entonces, de que está así echadito, así en curvita, este movimiento instintivo de querer erguirse para buscar la teta, esto que su columnita hace de querer erguirse para buscar la teta, es que esta persona va a ser firme en la vida para caminar sobre sus pasos y tomar sus decisiones. Entonces, imagínate a las criaturas que les robamos esto. Este pequeño movimiento, que es una de las improntas más grandes, si les quitamos esto, es una persona que se puede someter y manipular más fácilmente. Así que va también de la mano del análisis político de este asunto, porque si queremos una sociedad manipulable, pues la violentamos durante su nacimiento. Ella se llama Vivian Tatiana Camacho Hinojosa, es muy clarita cuando nos comenta estas cosas. Y vamos a seguir charlando con ella y con Ana Zacconi sobre esta cuestión del nacimiento, esta cuestión que nos comienzan a manipular desde que empezamos a nacer y que tenemos que transformar estas cositas, ¿no? Y también sobre las jornadas internacionales Nacer Sonriendo, que arrancarán el 4 de mayo en San Martín de los Andes. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta ahora Ricardo Arjona, Chaco, si te parece bien. Se llama la canción Vientre de Cuna, en una jornada que vamos a escuchar un puñado de canciones relacionadas con el tema. Algunas las conocemos, otras no. Esta para muchos seguramente será una novedad. Me gusta verte hablar de la cocina con la seriedad que Gorbachov aborda el tema de la caída de su cortina. Me gusta verte remendar mi pantalón que hubiese ido a dar a la basura si hubiese sido otra la situación. Me gusta verte sonreír cuando lo normal era llorar. Me has gustado siempre yo y me gustas mucho. Porque sin aludir a la fortuna, aquella noche de luna tu vientre se hizo cuna, trayendo el fruto de algo mutuo. Y es que es tan sagrada tu labor, que pariendo con dolor materializas el amor. Me gusta verte en el supermercado escoger los abarrotes según la economía nos haya tratado. Me gusta ver tu abdomen de perfil que viene a recordarme que de una nueva vida seré yo el albañil. Me gusta verte ese swing que has adoptado al caminar. Es que me gustas toda, incluso verte estornudar. Porque sin aludir a la fortuna, aquella noche de luna tu vientre se hizo cuna, trayendo el fruto de algo. Es que es tan sagrada tu labor, pariendo con dolor materializas el amor, volviendo humano el sentimiento. Me gusta verte en el supermercado, que tu sueño al caminar y tantas otras cosas. más me gustarás cuando alguien te llame mamá. Llámanos al 4382-9327. 4382-9327. Querida Vivian, qué gusto escucharte, querida Vivian. Te habla Gloria, la compañera. Gloria de Sarandí. Me hago llamar la ricotera. Me hubiera gustado mucho abrazarte hoy, pero estoy enferma, me estoy cuidando para poder ir. Ya, Cabeles no creo, pero el 30 no voy a faltar, no voy a faltar. Toda una vida, imagínate. Un gran abrazo a todos. Sí, buenas noches, Daniel. Te llamo para saludarte y a su vez saludar a Ana Sacconi, y ahí a la compañera Viviana, y bueno, y Néstor Alberto. Chao, y un cariño a todas las madres. Chao, Daniel. Hasta luego. Las tres primeras horas del día están hechas de radio y poesía. De lunes a viernes, de 0 a 3, pedacito de cielo. Nocturno de luz y sombra, en la primera de la izquierda. Los días tienen siempre un color distinto. Distinto. Pueden tener sol o estar nublados. Con lluvia o claridad. La voz de las madres tiene un brillo propio. AM530. Tu compañera. Comienzo de espacio publicitario. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Con motivo de la transmisión especial 35 horas por 35 años, queremos invitar a nuestra audiencia a presenciar desde el auditorio de la Universidad de las Madres nuestra programación especial de los días domingo y lunes. El día domingo, a la hora 15, Club Atléticos Defensores del Ocio con Luis Brizuela. A la hora 17, Cátedra Libre con Sandra Conte. A la hora 20:30, canta el coro Jumpa de la Universidad. El día lunes, a la hora 11, Alquimia con Román Rivas. Y a la hora 14, Raíces con Blanca Révoli. Los esperamos. Auditorio Juana Azurduy de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Hipólito Yrigoyen 1584. 35 horas por 35 años de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Sabías que se viene el Club de Amigos de la 530? Escucha. Compañero, es una linda manera de participar y pertenecer al Club de Amigos. Lo inventamos, para eso estamos, para juntarnos e inventar algo juntos. Vení, sumate. La forma cariñosa de expresarse todos los programas merecen que haya un club de gente. Me gustaría ser amigo del Club Amigos de la 530. Hacete amigo. Me parece buenísimo, ahí poné todas las pilas para estas cosas. Me gustaría participar. Escribinos un mail. Amigos de la 530 arroba gmail.com. O llama al programa que estás escuchando en este momento. Hacete amigo de la 530. Cuente conmigo. Este domingo, desde las 11 de la mañana, AM530 se suma a los festejos por los 35 años de las madres. 35 años de vida, pasión y lucha. Transmisión especial de 35 horas por 35 años. Toda la radio compartiendo en continuado una única transmisión que nos reúne en la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Desde este domingo a las 11 de la mañana hasta el lunes a las 10 de la noche. Entrevistas, música, debates, invitados especiales y grandes sorpresas. 35 horas por 35 años. AM530. La voz de las madres. Tu compañera. La radio dice. La radio dice. La radio dice. Y transforma. Alejandro Apo. La historia de las madres. Julio de 1989, Pyongyang, ciudad capital de Corea del Norte, es sede de un encuentro mundial de la juventud. En plena crisis del pensamiento socialista, mientras cae el muro de Berlín y el capitalismo se autoconsagra campeón mundial de la historia, las madres viajan hasta el continente asiático y participan de un tribunal antiimperialista junto a delegaciones de jóvenes resistentes de todo el mundo. Para ellas, las ideologías no han muerto y lo reafirman en las peores circunstancias imaginables. La reivindicación de las luchas de los hijos y la decisión de continuarlas ya no tiene vuelta atrás. AM530. La voz de las madres. Tu compañera. Fin del espacio publicitario. AM530. Las tres primeras horas del día están hechas de radio y poesía. De lunes a viernes, de 0 a 3. Pedacito de cielo. Nocturno de luz y sombras. En la primera de la izquierda. Gracias por comunicarse con nosotros, estamos contentos de recibir los llamados. Sí, muchas gracias para Gloria, ¿no? A Gloria, un beso grande. Y que contarle que el lunes seguro la va a ver a Vivian en la plaza, porque recién viajamos al sur el martes primero de mayo. Uno de los motivos de Vivian también era los 35 años de las madres, porque se viajó antes. Así que nos vamos a ver, Gloria. El lunes le comentamos a los oyentes, ustedes ya saben que es el acto central en la plaza bajo la consigna de 35 años de vida, pasión y lucha de las madres de Plaza de Mayo. Hoy me comentó todo lo que sucederá con el cierre de la murga uruguaya, y bueno, cosas muy emotivas. Hay que estar el lunes 30 de abril a la tardecita en la Plaza de Mayo. Nosotros estamos aquí conversando con Vivian Camacho Hinojosa, Vivian Tatiana, y con Anita Zacconi. Hay dos ejes fundamentales. Hay uno que tiene que ver simplemente con esta expresión, ¿no? Nacer sonriendo, contrastando con toda la parafernalia, todo el negociado que hay con la cuestión del nacimiento. Inclusive podríamos empezar a abordar un poquito ahora el tema de la alimentación, sobre, bueno, pues hay estructuras increíbles que fabrican leches maternizadas, como ellos la llaman, y que son, parece, tan problemáticas, ¿no?, para la alimentación de los bebés, alejando lo que significa la leche materna. Así que ese, si quieren, es un tema que podemos abordar. Sí, fue muy fuerte en los años 50 con la industria, las primeras salidas al mercado de las leches maternizadas. Y hubo una camada de hoy adultos mayores que no hemos sido alimentados con la teta, porque las madres se le incorporaba este modelo de que era mucho, que no era higiénico, que todo lo contrario de lo que es en realidad, que era mucho más que no alimentaba, que era mucho más interés, más productivo comprar la leche en polvo y hacer la leche y darle al chico. Por eso también está esta cultura de que todavía algunas hoy abuelas suelen decir, ay, tu leche no le alcanza. Siempre alcanza la leche, ¿no, Vivian? Sí. Que siempre, por poquito que sea, siempre es lo mejor, es lo único, es lo más higiénico, es lo más práctico. Sí, Anita. Sí. Bueno, corroborando esto que dices, se ha hecho tanta campaña contra la teta de la madre que el tiempo que las mamás pensaban que para ser modernas y para darles lo mejor a sus hijos, incluso ahora en algunas comunidades y en las ciudades, las mamás siguen pensando que darles esta leche cara a los niños es lo mejor, y que su leche no está buena o que su leche no es suficiente. Pero ¿qué pasa? Sucede que estas leches maternizadas tienen su riesgo. No puedes darle así nomás a tu niño. Hay que darles dosis, kilopeso, saber bien a qué hora va a comer, cómo va a comer y tal, porque tienen muchos riesgos. Como tienen una cantidad de minerales y electrolitos, cierto tipo de minerales y electrolitos que el niño tal vez no necesita, estos pueden saturar el sistema y pueden crear obstrucción de los pequeños vasitos, incluso necrosis de las extremidades, y es bien triste. Y esto nos enseñan en pediatría, nos enseñan a hacer el kilo peso dosis, nos enseñan todos los riesgos que tiene el administrar estas leches así nomás. Entonces, como médicos y médicas, tenemos que aprender bien esto, pero además tenemos que aprender esto de dar las dosis, kilo, peso y la fórmula y la marca. Entonces los visitadores médicos te llevan distintos tipos de leche y vos recibes distintos premios de acuerdo a la marca que vas recetando. Te dicen que la más cara siempre es la mejor, pero ¿qué pasa? Estas leches tienen estos riesgos y también hay que considerar lo siguiente. Cada cuerpo de mujer, me remito otra vez al cuerpo que somos, como cada criatura es diferente, cada mujer es única, este cuerpo que ha criado a este niño va a crear una leche tal que sea la adecuada para este niño. Se han hecho estudios con leches maternas, ninguna leche materna es igual a la otra, Anita y Daniel, es diferente. Cada madre crea en su cuerpo distintos niveles de grasita, de proteínas, de azúcares, de minerales. Ninguna composición de leche materna es igual a la otra. Imagínate que sabes la naturaleza. Pero aquí entra otra vez este sistema que nos quiere uniformizar a todos y que toditos tenemos que tomar la misma leche materna, nacer de la misma manera, porque además es un gran negocio. Ahora, es sorprendente ver cómo nos cuenta Vivian y Ana también, que todo comienza directamente en el momento de nacer y hay como una gran superestructura, ¿no?, que se nos encarga de someter justamente. Hay una cuestión política muy fuerte que vos nos estás aclarando. Insistimos en estas jornadas internacionales en San Martín de los Andes. Yo quiero un poquito nombrar a las personas que van a estar, a los representantes del pueblo mapuche: Adriana Marcus, médica jarillense, comarca andina del Paralelo 42, que va a hablar sobre la biotecnomedicina frente al parto-nacimiento. O sea que el tema es ese, básicamente, ¿no? Integrantes de la Escuela de Parteras Comunitarias del Siglo XXI, Buenos Aires y de la Comarca Andina del Paralelo 42. Uh-huh. Hay un título que es Las doulas, rol actual, por qué y para qué. Las doulas, ¿qué son las doulas, Ana? Las doulas son las mujeres u hombres que acompañan el momento del parto. No son parteras o parteros mismos, porque además pueden ser hombres o mujeres, pero son las personas que están cuidando a la embarazada, dándole de comer, dándole cariño, dándole atención, haciéndole masajes, ayudándole a que se mueva. La doula es como una amiga muy querida o como una madre que está cerca de vos, cuidándote, apoyándote en este proceso, ayudando a nacer la confianza en ti, para que el miedo no se entre y para que más bien la doula también te dé su fuerza. Y en esto también quiero decir que hay parteras y parteros también. Hay hombres que se asustan, pero allá en comunidades bolivianas hay muchos parteros. E incluso yo siempre les cuento la historia de los guaraníes. Cuando se tienen que juntar una pareja, hacen una reunión con toda la comunidad. Entonces se presenta el caso de que están juntos y quieren casarse o juntarse para vivir. Y primero, quien guía la comunidad, a la mujer le pregunta si ella quiere casarse. Si él dice sí, está bien. Y si ella dice sí, entonces se sigue preguntando. Si ella quiere casarse, entonces se le pregunta luego al varón. Y ¿Vos la quieres? ¿Vos la amas? ¿Sientes cariño por ella? Y si él dice sí, se sigue. Y se le pregunta, ¿cómo la vas a querer? Y él tiene que responder, ¿cómo la va a querer? Si va a trabajar, si va a hacer la casita, ¿cómo la va a querer? No basta la poesía del te amo, sino cómo concretamos eso. Y después, la última pregunta es, ¿sabes atender un parto? Si el hombre no sabe atender un parto, no se puede casar, no se puede juntar hasta que aprenda. Así también es Daniel, entonces. Una maravilla. Sí. Bueno, maravilla. Bueno, yo continúo con los expositores de estas jornadas internacionales Nacer Sonriendo. Paula San Martín, ella es chilena, de la comunidad Quilpe, dice que va a exponer sobre salud, autoconocimiento y uso de plantas medicinales en ginecología natural. Y de Buenos Aires, Mónica Villalonga, integrante del equipo territorial de infancias y adolescencias de desarrollo social en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, y ella va a versar sobre acompañando maternidades y paternidades adolescentes, ¿no? Otro tema fundamental. Todo está organizado por la Red Jarilla de Plantas Saludables de la Patagonia. El grupo local es Quinchimalí, Vecinos Sin Techo y Por Una Vivienda Digna, una asociación civil y el Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos, de quien aquí tenemos como representante a Vivian. Bueno, sigamos con otro de los temas que quieras abordar. Quiero comentarles un poquito esto que decíamos del nacimiento y los orígenes de la violencia, que es tan importante, y también que si queremos hacer el salto evolutivo que la humanidad está precisando, ahora el Homo Predator, el Homo Super Predator, el hombre super depredador, está naciendo en unos ambientes que son también depredadores. O sea, el Homo Super Predator es fruto de esta tecnología extrema, de esta primera violencia, de esta primera gran ruptura que tenemos al nacer, que ya no se nos quiere. Incluso, ¿se acuerdan que antes había los forceps y que antes pegaban a los niños para que respiren? O sea, extremadamente violento. Esta criatura violentada y triste y que lloraba, entonces es una criatura que va a tener que sobrevivir como sea, sálvese quien pueda, más desligado de la vida porque también ha sufrido, porque también le duele. Y la primera impronta del Homo Super Predator es, bueno, yo tengo que sobrevivir como sea y manejar las cosas como pueda y me hago dueño de ellas y, bueno, si tengo más para mí, mejor. Pero, en cambio, necesitamos hacer este salto evolutivo que, más bien, de este Homo Super Predator, Super Depredador, que sea el Homo Ecologicus, el hombre que ama la vida, el hombre que cuida la tierra. Si logramos hacer esto con estas prácticas sencillas, que solamente es respetar y acompañar este momento con cariño, entonces las criaturas humanas van a nacer más fácilmente predispuestas para cuidarnos, para cuidarse a sí mismas y para cuidar lo que les rodea. Esa es la propuesta ahora del Movimiento Mundial Nacer Sonriendo, que están promoviendo Frédéric Le Boyer y Michael Odent. Lo que te contaba hace un momento de las condiciones para que nazca el bebé, cuando se cuida que haya penumbra, silencio, cariño, buena actitud, estas criaturas cuando les ponen aquí en el pecho, están buscando la teta, al abrir sus ojitos, en vez de chillar así de que les duele tanto, estos niños sonríen. Y hay documentales ya de esto, o sea, no es un mito, no es un sueño, es algo que ya se está logrando. ¿Y por qué no puede ser para nosotros? Eso es lo que estamos reclamando, el derecho a un parto digno, al derecho a un parto amoroso, y que, sí, pues, lo merecemos, nosotras y nosotros y nuestros niños, la gente que viene. La vida nos necesita ahora, gente alegre y contenta que quiera vivir de esta otra manera y nacer, ayudar a nacer de esta otra manera también. Bueno, como me dice desde Chiapas, Gabriel, estoy rodeado de mujeres hermosas, de mujeres bellas. También quiero saludar a través de la posibilidad de internet a Viviana Cerino, que nos dice gracias por traer a estas mujeres sabias que nos animan a seguir fomentando la riqueza de este mundo y nos envía saludos. Así que continuaremos porque ahora vamos a escuchar una canción de un intérprete que se llama Álvaro Torres, él es de El Salvador, y tiene una canción referida a estos temas que estamos hablando, llamado Chiquita Mía. También le digo a Sandrita Marín, que nos pidió que le mandemos, un poquito la hoja de ruta musical de esta noche, que lo va a tener, por supuesto que sí, se lo vamos a enviar. Y después me gustaría que hablemos un poquito, si es posible, también sobre que me da la sensación de que la cuestión del parto, en las últimas décadas, está como oculta, digamos, la cuestión de parir en la mujer se transforma en algo como muy secreto, como si fuera algo de lo cual no hay que hablar demasiado, cuando me parece que estamos hablando de una situación muy sagrada y muy importante, ¿no? No que deba ser televisada, pero que tampoco tiene que ser como una cuestión muy oculta, como que de esto no se habla, como que parir es una cuestión, ¿no? Que está simplemente bajo responsabilidad o de los ginecólogos o de la estructura hospitalar, sí, digamos. Sí, ¿no? Es bien importante esto que dices, porque algo que quiero comentar ahora, aprovechando estos breves minutos, es primero, nos acordaremos que cuando ha empezado las universidades, aquel tiempo ya en Francia y etcétera, que los hombres eran quienes entraban a la universidad y las mujeres, animalitos tontos sin alma, no podían acceder a ella. Y los hombres empezaron a aprender de las mujeres sabias de aquel tiempo, a quienes luego la Inquisición ha quemado. Y ellos aprendían de las parteras, las técnicas y tal, y tomaron la ginecología y la obstetricia en manos de los hombres. Y como los hombres solamente eran quienes tenían el poder del conocimiento aquel tiempo, la ginecología fue ejercida patriarcalmente. Desde aquel tiempo no se han cambiado las concepciones de ginecología, una medicina hecha por hombres, pensada desde hombres, y que así se ha ido imponiendo a lo largo de estos siglos. Las mujeres, cuando después de haber luchado por sus derechos, y que sí éramos criaturas inteligentes y que queríamos hacer otras cosas también, tomaron, por fin hay mujeres médicas, recién estos últimos, 40, 50 años máximo. Pero la ginecología sigue pensada para el sometimiento de la mujer. Entonces, eso sí hay que transformar, Daniel. Desde ahí viene también esta cultura del sometimiento. Fantástico. Antes de una breve pausa institucional, escuchamos entonces cantar a don Álvaro Torres su canción llamada Chiquita Mía. Él es de El Salvador. Desde el primer latido de tu corazón, desde tu primer hálito de vida, siento que me motiva una nueva ilusión, un amor que me inspira cada día. Qué hermoso es el milagro de verte crecer y disfrutar tus tiernas travesuras y cuidar con amor de tu indefenso ser, pequeño manojito de ternura. Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía. la marca digital de Pedacito de Cielo? Dejar impresa una huella de luz en la noche. Estés donde estés, la radio nos mantiene cerca. En la Argentina y en el mundo, escucha en vivo por am530.blogspot.com. La voz de las madres, tu compañera. Comienzo de espacio publicitario. El nuevo Estatuto del Peón Rural fue sancionado por amplia mayoría en el Congreso Nacional en diciembre último. La sanción de esta ley es un hecho histórico porque otorga al sector más discriminado y desprotegido los derechos necesarios para estar en igualdad con todos los otros trabajadores. La ley del Estatuto del Peón Rural fija un salario mínimo, limita la jornada laboral, prevé las horas extras, el descanso semanal, condiciones de higiene, seguridad y vivienda para los casi 1 millón de peones rurales de todo el país. Pone fin a 4 décadas de degradación y precarización. La ley del Estatuto del Peón Rural es una conquista social. La recuperación de la dignidad de todos los trabajadores rurales del país. www.trabajo.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. 35 años de lucha de las Madres de Plaza de Mayo. Recital en el Ecuni para homenajearlas. Héctor Topo Encinar y Juan Batuone en un espectáculo musical imperdible. Sábado 28 a la hora 17 gratis en Avenida del Libertador 8465. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Todo el tango en el Ecuni. Madres, a ustedes, gracias. Dice que las madres impusimos la plaza a pesar de todo. Nos quisieron sacar de la plaza montones de veces. Nos dijeron que hacíamos mala imagen, que basta de la plaza. Y 32 años seguimos estando en la plaza. La universidad nos decía que es loca. Habilitamos nosotros, por derecho propio. Está la habilitación ahí, como habilitamos la universidad. Nosotras mismas, por derecho propio. No nos importó de nada, que no, que la universidad no. La radio era de nadie, la iban a vender. La tenía un viejo que era croata. Me senté un día en la radio y el otro día dijimos, bueno, transmitamos desde la plaza. Entonces, y después pedimos el permiso, después pedimos la radio. Entonces uno tiene que... No sé si tener coraje, pero tener ganas, tener pasión. No dejen de ser rebeldes, no dejen de ser apasionados, no dejen de tener sueños con otros. Los sueños solos nunca se convierten en realidad. Los sueños son los que se comparten con otros. Y así fuimos haciendo y vamos a seguir haciendo. Porque creo que eso, la creatividad, la rebeldía y la seriedad es lo que uno hace, ¿no? Ponerle lo mejor que nos dieron, que no pueda dormir un montón de días. AM 530. La voz de las madres. 35 años de lucha inclaudicable. La Asociación Madres de Plaza de Mayo te invita a participar de las actividades que organiza bajo la consigna 35 años de vida, pasión y lucha de las Madres de Plaza de Mayo. Todos los días y hasta el 30 de abril habrá distintas actividades para celebrar este parto colectivo de amor, lucha y compromiso. Proyecciones, charlas sobre los medios, la presentación del coro de la universidad, recitales, teatro y una maratón de 35 horas de transmisión radial. Entra a www.madres.org y conocé cada una de las actividades que tenemos pensadas, que culminarán el 30 de abril con un gran acto en Plaza de Mayo. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. AM 530. Para comunicarte con Pedacito de Cielo, llámanos al 4382-9327. 4382-9327. No hay nada más lindo que andar en las calles, las madres lo saben perfectamente, la militancia ha recuperado esa mística y ese nivel de conciencia y organización nos permite formar parte de este movimiento nacional y popular que genera la condición objetiva para que nuestra presidenta siga transformando. Así que con el amor de nuestro pueblo Cristina, así estaremos todos los ciudadanos que tengan la posibilidad de sentirse interpelados, como planteaba el Flaco Arrieta, con estas políticas. Así tendremos que estar con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio. Vélez, mañana va a ser una fiesta y escucharemos con mucha atención a nuestra presidenta, que nos deslumbra cuando habla en las barriadas, cuando habla en las ciudades o cuando da cátedra en los organismos internacionales, sabiendo que la oportunidad que tiene nuestra patria en el marco de esta América Latina es única y que revisando el pasado y sin cometer los errores que nos llevaron a ser satélites de decisiones de países centrales, hoy la periferia va a buscar su propio horizonte. Mañana todos con Cristina a la plaza, y como corresponde va a cerrar nuestra compañera Eve de Bonafini, que seguramente nos va a impulsar a que también con la misma alegría que ella tiene junto con sus madres de Plaza de Mayo, estaremos codo a codo con Eve y con Cristina. Con Cristina mañana en Vélez y con Eve el lunes en la plaza. Y nosotros aquí hasta las 3 de la mañana en Pedacito de Cielo, escuchando a Vivian Camacho y a Anita Sacconi. Yo voy a querer que ahora ellas se encarguen de este bloque, que charlen de lo que quieran, que produzcan los contenidos de lo que saldrá al aire por la 530. Pero antes quiero aprovechar comentando que estamos en vivo hasta las 3, que después viene Agustín con Tómalo con Calma, Agustín Oellen. El teléfono es el 4382-9327 y nos acompañan, como siempre, Víctor Guari en recepción, y en la operación técnica está Gonzalo Rubén María. Quiero leer un comentario que nos hace Sandra Marín desde el sur con respecto a estas jornadas internacionales Nacer Sonriendo, que comenzarán el 4 de mayo. Nos comenta Sandra: Daniel, quisiera agregar que si bien estas jornadas tendrán a estas grosas dando sus charlas, fomentarán en todo momento la circulación de la palabra. Todos los presentes podrán contar sus experiencias. Habrá círculo permanente y en giro sur, como nos ha enseñado el pueblo mapuche, giro antihorario, que es como marcha las madres también, ¿no? Okay. Es un giro sur, entonces, un giro antihorario. Otra, nos dice Sandra, queremos que lo artístico atraviese permanentemente esta propuesta. Por eso contaremos con la Orquesta Latinoamericana Musicantes, que es una orquesta de niños. Sí, así que va a ser una maravilla. Sí, va a ser muy interesante. Y aparte, bueno, como que todo tiene que ver con todo, ¿no? Es cierto lo que dice Sandra, yo ya he participado con ellos en el sur de otras jornadas, y es así, todos tienen su tiempo, no hay un tiempo prefijado, todos pueden opinar, y es maravilloso porque es un lema que también lo tiene Julito, ¿no? Es todos sabemos y todos aprendemos. Y uno saca de todos algo, porque esto de que uno tenga un título o haya podido ir a la universidad no nos da la sabiduría que sí se tiene a través de la vida. Lo dice siempre Eve cuando habla, y realmente uno lo siente de esa manera. Una cosita más que nos comenta Sandra sobre esta Orquesta Latinoamericana Musicantes, la Orquesta de Niños, y los contenidos de lo que sucederá, porque con respecto a la Orquesta Latinoamericana Musicantes, son canciones temáticas en la voz de Violeta Guerra, una compañera mexicana. También selección de poesía sobre la maternidad, cantos de nanas y artistas plásticos pintando en vivo, ¿no? Está todo muy bien planeado para que sea una fiesta realmente inolvidable. Bueno, señoritas, las dejo. Yo quería retomar algo que habías dicho, que va a ser la temática que va a manejar Mónica Villalonga, que es el tema del embarazo adolescente. Tan vapuleado últimamente en nuestro país, con comentarios bastante nefastos en contra de la asignación que se le está dando a las jóvenes embarazadas, hemos escuchado cosas horribles, y la verdad que si bien estamos totalmente de acuerdo con los programas y con los planes para que las chicas elijan en libertad los métodos anticonceptivos, tampoco podemos demonizar a las jóvenes que quedan embarazadas, porque son elecciones, y si han elegido quedar embarazadas, si han elegido tener un hijo, hay que acompañarlas, hay que ayudarlas a que también respeten su cuerpo, que nadie las maltrate, que las agreda, y a su vez, esto que ha hecho nuestra presidenta de generar esta asignación permite que las niñas o las jóvenes se controlen para tener la contraprestación del subsidio, y por lo menos, bueno, lleguen a una atención del parto previendo cosas que pueden llegar a pasar antes, ¿no es cierto? No tan como pasaba que antes, que por miedo o por vergüenza ni siquiera se acercaban nunca a ningún control. Y si estaban teniendo alguna cosa que las que podía afectarlas, sobre la marcha no se podían resolver. Así que, no sé, Vivian, si ustedes en Bolivia tienen algo parecido, pero acá yo creo que hubo hasta ministros de salud del interior de nuestro país que dijeron que las jóvenes se embarazaban para cobrar el subsidio. Uh-huh. Y eso creo que es demonizar una situación que tiene que ver con la libertad. La gente tiene que tener autonomía, seas un adolescente o seas un adulto mayor. Podés elegir el método anticonceptivo y tenerlo a tu alcance si te lo están brindando, pero también podés elegir tener ese hijo. Y esto es lo que a veces no se entiende desde el poder. Y ayer te acordás que hablábamos con Mónica, ¿no? Si esto también no tiene una lectura que tenga que ver también con el capitalismo, ¿no? Que es evitar que Latinoamérica siga creciendo, no solamente económicamente, cuidando su territorio y cuidando sus riquezas naturales, sino que si, poblacionalmente, con gente joven, como no pasa en Europa, donde la pirámide poblacional baja y la gente cada vez es más mayor, ¿no? O como decíamos en Bolivia en algún momento comentando esto, es que los indios no se reproduzcan más bien, sino que sean menos. Claro. Bueno, también la lectura va por ahí. Y a uno, bueno, eso lo aterra. O sea, ayer Mónica decía eso, ¿no? Que no ofrecer los sistemas de control. De control, pero no por eso ponerse en un talibán también de esa manera, que bueno, que o que se controlen, o sea, si no quieren, no quieren, y si quieren tener un bebé lo tienen que tener, porque aparte es vida y es vida que también la que no lo quiere tener tiene derecho a no tenerlo. O sea, todo está dentro de los marcos de la libertad, y poder elegir ser autónomo creo que es una maravilla. Sí, Anita. Bueno, yo quisiera aprovechar este espacio para compartir esta carta tan linda que han hecho la invitación de la Red Jarilla, y dice así: la Red Jarilla de Plantas Saludables de la Patagonia se ha ido conformando en torno al saber sobre plantas, su uso respetuoso y responsable y la difusión de los conocimientos y las prácticas en la alimentación y la sanación naturales. Desde hace mucho tiempo que hemos trascendido el tema de las plantas, y hoy por hoy nos sentimos convocados en cada espacio de defensa de todas las formas de vida de esta madre tierra que habitamos. Es transitando ese camino que hemos reconocido la necesidad de tejer otras relaciones, no solo entre humanos, sino con todos los seres que pueblan nuestros lugares y con los cuales estamos entramados. Es por ello que integramos grupos de denuncia de biopiratería o de rechazo a la megaminería o de defensa al agua, así como participamos de mingas agrarias o eventos artísticos, es decir, de toda expresión o actividad que contribuya a la salud de la vida y de la tierra. Hoy creemos muy importante pensar juntos acerca del buen nacer como condición necesaria y previa para el buen vivir, el suma causal de los pueblos andinos. Es posible y también necesario volver a concebir con mucha conciencia, gestar en armonía, alegría y disponibilidad afectiva, preparar el regazo familiar para una bienvenida amorosa en este mundo terrestre, recuperar la confianza en nuestras capacidades para parir, nacer, acompañar este momento misterioso y potente de la llegada a la vida. Deseamos escuchar con atención a nuestros pueblos originarios, a las mujeres valientes y conscientes que acompañan nacimientos en espacios respetados, a profesionales que reconocen el daño que la biomedicina hipertecnologizada infringe tan frecuentemente a las familias cuando se apropia de nuestros procesos vitales más valiosos e íntimos de un modo intrusivo, a las madres y los niños que tengan historias que compartir. Invitamos a todos y todas a escuchar a nuestros invitados especiales, pero por sobre todo a hacer circular la palabra compartiendo nuestras vivencias. Este es un tema crucial para la humanidad. Este es el momento de mirarlo y tomar nuestras vidas en nuestras manos, juntos por la vida. Con esta bella carta, pues, les hacemos la invitación extensiva a todos quienes nos están escuchando. Las jornadas del 4, 5 y 6 de mayo en San Martín de los Andes, en el Teatro Municipal. Y también queremos decirles que van a ser jornadas solidarias, es decir, no están aranceladas, va a ser una colaboración libre o al gorro, como le dicen, porque de última solo queremos compartir nuestra fuerza, nuestras voces, compartir y apoyar a nacer este otro mundo posible, que ya está siendo posible. Y también, aprovechando las invitaciones, de repente, ya que estamos aquí y también con la solidaridad de estos hermanos tan queridos que han facilitado mi venida hasta Buenos Aires, este domingo vamos a hacer una jornada que no habíamos planificado, pero que también están invitados quienes nos oyen, de 10 a 3 de la tarde, un encuentro donde vamos a presentar un par de videos de Bolivia. Uno es nuestro documental chiquitito de nuestro grupo de mujeres en apoyo al parto en casa, que es No es enfermedad la decisión de tener un parto natural. Y el otro es Mujeres Ancestrales con parteras de Canadá y de Bolivia y de otros lugares, que también es para darnos fuerza, que las mujeres nuevamente podemos despertar esta sabiduría, y hombres también, los que quieran, los que sientan así en su corazón. Esto va a ser en la calle Independencia 2992, es la casa de Mónica Villalonga, quien me está alojando muy, muy gentilmente, y de 10 a 3 de la tarde hay que traer algo para sentarse, una cobija, un almohadón, y algo para compartir a la canasta a mediodía. Así que ahí también vamos a hacer circular esta reflexión acerca de recuperar el espacio sagrado del parto. Así que quienes nos escuchan y quieren venir, están bienvenidos. Vamos a estar ahí este domingo y ya el martes partiendo a San Martín de los Andes. Es Avenida Independencia y La Rioja, acá nomás en Buenos Aires. Al 2992. 2992. 2992 es una invitación. Es una casa, esto surgió así porque hay mucha gente que no va a poder viajar a San Martín de los Andes. Entonces Mónica ofrece su casa y bueno, se va a hacer esta ronda en ese espacio horario de 10 a 15. Así que los que quieran acercarse pueden hacerlo, y la idea es, bueno, recuperar esto de los ancestros, ¿no? Porque antiguamente se nacía en casa y había una red de mujeres que acompañaban a la mujer. Había una red de mujeres que asesoraban y escuchaban las cosas que les pasan, porque nos pasan cosas, porque las hormonas están ahí y pasan cosas antes y pasan cosas después, y solamente otra mujer puede escucharte y ayudarte y acompañarte. Y tanta intelectualidad. Y también un varón. Ay, claro, uno sí. Cuando dice mujer, claro, esto está bueno que lo aclares, sí. ¿Ves, Vivi? Porque antes también habíamos dicho de las ginecólogas. Y hay muchas ginecólogas que tienen demasiado puesto el modelo masculino. Y entonces, cuando uno habla de mujer, lo femenino también. Habla de lo femenino, de lo matrístico en realidad. Sí. Y hay muchos hombres que tienen este espacio y este el deseo de su corazón. ¿Cómo se dice? Este aspecto bastante, más, incluso algunos hasta más desarrollados que las propias mujeres. Hay mujeres que tienen el modelo masculino, bueno, partiendo de Margaret Thatcher para abajo. Hay mujeres que son peores que los hombres, que o sea, el modelo, a ver, más patriarcales. Por ahí me estoy expresando mal, más patriarcales, exactamente. Y en cambio hay hombres que realmente son padres amorosos y que han, por eso me gusta tanto esto de la renovación del Código Civil, porque va a enfocarse más en esta realidad, en que muchos jueces han dejado en manos de madres porque es la madre, y es probable que han metido la pata bastante grosamente, porque hay padres más amorosos que esa madre, o al revés, el código, el viejo código civil dice que un motivo para quitarle los hijos a la madre era la prostitución, y hay cuántas mujeres que ejercen la prostitución y son también madres amorosas. Entonces esto no tiene que ser modificado para acompañar lo que se está haciendo. Y bueno, cuando vos ahí hablabas de las ginecólogas y de los ginecólogos, las ginecólogas aprendieron con ese modelo, con el modelo masculino, con el modelo patriarcal, y no necesariamente son buenas compañías en un momento tan importante. Y esto está ocurriendo también con parteras occidentales de las escuelas de parteras, que también ya hay estudios que ellas también maltratan como los médicos. Entonces yo quiero hacer énfasis también en recuperar y respetar lo de bueno que queda en la partería ancestral empírica. O sea, de esta gente que sin ir a la universidad, con la práctica ha ido aprendiendo, y sobre todo haciendo énfasis en los rituales del parto. Es que este momento es un momento de mucha fuerza, de mucha energía, que también hay que cuidar este espacio. Y yo me he sentido muy contenta cuando he visitado en Guatemala, en Chiquirichapa, una casa de partos de mujeres mayas MAM, donde allá hacen los controles prenatales con fuegos sagrados, con los tatas, los guías, que son los ajij, junto con las mujeres. Y más bien el parto, en vez de ser un evento, es cualquiera, es un evento sagrado que es cuidado como tal ese día, y así en muchas culturas y en los Andes también. O sea, está bien que luchemos por nuestros derechos, por un parto respetado y tal, pero también necesitamos nuevamente nosotras hacer conciencia de esto que somos. Somos mujeres que son criaturas sagradas que están dando vida a la sagrada vida. Esto nos hemos olvidado. Y el momento que tomamos esta conciencia y esta fuerza, entonces, es reaprender este diálogo con lo invisible, que va más allá de la brujería, de estos prejuicios, de la discriminación a todo lo que fuera indígena, de que los indígenas que por ignorantes hacen sus rituales. No, mentira. Es más bien este diálogo sabio con esta energía invisible, que también nos ayuda y nos protege en este momento. Así que desde ahí también yo les invito a abrir las mentes y los corazones para que nuevamente este momento sea sagrado para nosotras. Tal vez es uno de los momentos más importantes que te va a transformar como mujer. Y eso a nadie le importa en un hospital, pero si estás en un ambiente donde te quieren, te cuidan y te apoyan, entonces vas a ser una criatura humana maravillosamente transformada. Y la vida nos necesita así ahora. Reciclarnos desde todo aquello que nos duele hacia florecer en lo más bonito que podemos llegar a ser también. Sí. Bueno, simplemente yo me maravillo cuando la escucho a Vivian, como seguramente todos ustedes. Sí. Para eso sirven los micrófonos de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, para respetar la palabra y para darle el sentido profundo que tiene, en este caso, la palabra sagrada, ¿no? Sí. Parir es un hecho sagrado porque nacer es un hecho sagrado. Así no es. Se dice todos los días por los medios de comunicación. Bueno, es necesario que empecemos, ¿no?, a sugerir que estas cosas son así y que tienen la importancia que tienen que tener. Yo una vez más estoy muy agradecido de la presencia de ustedes. Espero que sea de mucho agrado las jornadas internacionales Nacer Sonriendo en San Martín de los Andes, y que también vaya gente muy amorosa el domingo a la calle Independencia, donde sucederá esta actividad que nos acabas de contar. Así que una vez más, muchas gracias, Vivian, Ana, como siempre las puertas están abiertas para cada uno de tus emprendimientos. Por favor. Al tiempo de despedirme, mandar un abrazo grandote, inmenso e intenso, como decimos, hasta Chiapas, hasta San Martín de los Andes, hasta Porto Alegre, y también hasta cada uno de sus corazones que nos han seguido hasta ahora. Muchas gracias por la atención, porque uno cuando habla no puede compartir si es que no hay alguien que escucha. Así que gracias a ustedes que nos han prestado un poquito de su atención, de sus oídos, para que estas palabras nos vayan también apoyando a construir y hacer nacer aquel otro mundo posible, aquel otro mundo más digno, más libre, más solidario, que sí es posible y lo estamos haciendo posible. Así chiquititos, así pequeños que parecemos, pero estamos haciendo las cosas más lindas y más increíbles para que todo esto se transforme ya, pronto. Y esto nace desde nosotros, desde nuestras pequeñas actitudes que con cuidado, con paciencia, con cariño van apoyando que nazcan cosas lindas dentro de nosotros y que nazca esta nueva humanidad también hacia el hombre nuevo que nos habíamos soñado, que habían soñado también aquellos tiempos quienes han desaparecido, quienes han dejado su sangre por todos lados, como decía el San Ernesto de la Higuera, sean siempre capaces de sentir en lo más profundo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Y yo creo que ya es tiempo que los hombres y mujeres nuevas ya estamos aquí caminando la tierra y que también hay que recibirlos a los que van a venir con cariño. Gracias desde el corazón de Bolivia a cada uno de ustedes. Va a ser hasta la siguiente vez. Y gracias a las madres por su fuerza, por su coraje, porque ellas son la fuerza transformadora también de esta Latinoamérica unida que está caminando. Muchas gracias. Los pies, el cuarto mes le pesa en el vientre. A esa muchacha en flor por la que anduvo el amor regalando simiente. Si la viese usted mirándose feliz al espejo, palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos sexos. A su manera floreció por primavera para dar gracias al sol y perfumar la vereda. A su piel de satén le sienta bien salir de paseo, salpicar niñez en la dejadez de su balanceo. Si la viese usted frente al café jugando rayuela, a la tarde de ayer vuelve de la escuela y a su manera volvió al caballo y al carro, al muñeco de cartón y los pucheros de barro. Viese usted cantándose canciones de cuna como un cascabel que acunase un clavel en un rayo de luna. Corre lagarto con otra cama en el cuarto a empapelarlo de azul y en agosto de parto, de parto. Pedacito de cielo. Que te recontra. Que te recontra los besos por las dudas. Que te recontra la suerte. Te deseo de verdad que te recontra la felicidad, las caricias y los chistes. Que te recontra con todas las ganas. Que te recontra el placer, la poesía, la llovizna y todo. Ojalá que sí, que te recontra. La juventud de la radio y la historia de las madres. Comunicación honesta y subjetiva. AM 530, tu compañera. Comienzo de espacio publicitario.

También porque he recibido una novela que se llama Siete Noches Mudas, de Mariana Sonego, editado por Vinci Guerra. Como siempre, agradecer que nos envíen libros, me parece, ¿no?, un gesto realmente lleno de ternura. Pero también la manera en que llegan los libros, ¿no? A la dirección de la Radio de las Madres, al nombre o con el nombre de nuestro programa, y con un remito que también hace que sea serio recibir un libro. No es simplemente que te lo ponen en un sobre y te lo mandan para que uno lo publicite. Así que lo vamos a leer. Ya veo que también creo que viene con algunos poemas. Yo no conocía a Mariana Sonego y ya me pareció importante la tapa, ¿no?, la tapa del libro. Siete Noches Mudas se llama, así que muchas gracias a quien haya tenido la idea de enviarnos el libro. Y también una revista que ni abrí todavía, rumbo al Bicentenario de la Independencia, 2016, Una Constitución para una Nueva Argentina, y veo que hay opiniones del abogado Eduardo Barcesat, pero también de Carlos Raimundi, de Luis de Lía y de Aritz Recalde. Muchas gracias por el envío de la revista. Un abrazo a los amigos de Sudestada. Por supuesto, vamos a empezar la semana que viene a leer unos cuantos artículos de la revista Compañera Sudestada. Bueno, y también acabo de recibir de parte de Vivian un documental, Parto Natural, que lo voy a ver esta noche y después lo comentaremos el lunes cuando vengamos o cuando retomemos a nuestro pedacito de cielo. Tenemos saludos que vienen de México. De Cochabamba. Vamos a recibir una vez más a Vivian, ¿no? Porque mientras estén aquí es que están con nosotros. Así que, ¿saludos de quién entonces, en primer lugar, bueno, Vivian? Bueno, este es de Cochabamba, que es de mi papá, que es el profesor Elmo Camacho, con quien hacemos el programa de salud integral y alimentación saludable en la radio, en español y en quechua. Entonces él es mi traductor de primera mano, somos equipo de la radio también, y él manda un saludo para las madres de Plaza de Mayo. Entonces ahí les compartimos este saludo. Bueno, entonces vamos a escuchar el saludo y después una canción. ¿Cuál elegimos, Chaco? Bueno, una canción de Silvio Brito, creo que es chileno él, que se llama Mensaje a Papá. Yo soy Elmo Camacho, vivo acá en Cochabamba, Bolivia. Un saludo cordial a las madres y abuelas revolucionarias que realmente están mostrando y demostrando al mundo que sí, el ser humano puede perdonar, pero no olvidar. Que la oligarquía y los matones de antes, los serviles del imperialismo, que no entiendan que perdón es olvido. Y nos van inculcando esa fe revolucionaria, esa fe que el ser humano debe mantener vivo y latente para transmitir a las nuevas generaciones, para que las porquerías, las masacres, la vileza que hicieron estos serviles del imperialismo y el mismo imperialismo no se vuelva a repetir. Que realmente las Madres de Mayo nos están dando la lección de que el ser humano, en el lugar donde esté, debe escribir su propia historia y que no las escriban los de la oligarquía o de la, y peor todavía, el capitalismo puro, el capitalismo degradante y humillador del ser humano. Un saludo fraterno desde acá, desde Cochabamba. Probablemente yo sea un granito de arena, pero la montaña se hizo acumulando granitos de arena, y ustedes están haciendo eso. Son el viento que va acumulando granitos de arena, y dentro de poco yo creo que seremos muchos más, o ya somos muchos. Como decía mi líder campesino o originario Tupac Katari, a mí me están matando, pero volveré y seré millones. Y ahora yo creo que se está cumpliendo esa predicción de que está volviendo y estamos siendo millones. No es preciso haber nacido como Tupac Katari aquí en Ayohayo, sino es nacer donde se tiene las ideas y luchar por las que sabemos. Y luchar por la convicción que tenemos de que el ser humano es humano. No es bestia ni es animal, pero el capitalismo se comporta como bestia cuando nosotros no entramos a su sistema y no estamos de acuerdo con lo que ellos nos quieren imponer. Un saludo revolucionario, mis respetos más sinceros a esas señoras que realmente están demostrando que las mujeres probablemente, y está claro, ¿no?, son más valientes que los varones. Y mucho valor y felicidades a la compañera Cristina, que hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que tenían que haber hecho los hombres, los varones. Por eso yo decía el otro día en ese programa que tenemos acá en Bolivia, en la radio Patria Nueva, en el programa Contextos, ellos preguntaron, ¿por qué Cristina hizo lo que hizo? Y yo dije, porque Cristina tiene pantalones bien largos y además Cristina usa pantalones sin bragueta, porque los varones frente a ese problema siempre nos hacemos pis. Y van a disculpar la forma de hablar, pero esa fue mi concepción, la que agarré, la conclusión a la que llegué. Felicidades, madres y abuelas de Mayo. Adelante. Sigan dándonos las lecciones de que la valentía se forja, no se aprende, sino tampoco hay que perder a alguien para mantenernos valientes. El no reclamar nuestros derechos, el callar nuestros derechos, eso quiere decir que hemos claudicado, y ni siquiera los animales lo hacen, y el ser humano menos, para eso aprendimos a pensar. Muchas felicidades, realmente mis más sinceras felicitaciones y mucha admiración a esas señoras que hasta ahorita siguen con buscando a sus seres queridos. Yo creo que eso es muy doloroso, pero eso no quiere decir que debamos olvidar, y eso hay que transmitir a nuestras nuevas generaciones. Y bueno, ya en la familia tenemos una, dos valientes más, entre ellas está aquí Viviancita, y bueno, a través de ella, nuestra prolongación para darles un abrazo fraterno, un abrazo de oso, como se dice. Muchas felicidades y hasta pronto. Eran una pareja muy formal, dispuesta a disfrutar su juventud, hasta que un hijo a su entraña llegó y allí todo cambió. El padre no dispuesto a recibir el regalo más bello del amor, y ella escuchó una voz en su interior suplicando vivir. Junto a ti y hacerte feliz. No me escuches, mamita, te dolerá en la conciencia, mamita. Yo quiero ser como tú, amar como tú, díselo a papá. Y el ser que se termina de engendrar una bendición. No seas egoísta, no me arrebates la vida egoísta. Dame la oportunidad del cielo mirar, de mirar su luz. No tengo la culpa de tus errores, no tengo la culpa. Debiste planificar, debiste pensar, cambiar de actitud. Despacitos vas, ver cómo eres tú. No lo escuches, mamita, yo soy sangre de tu sangre, mamita. Dame la oportunidad del cielo mirar, de mirar su luz. No mates, mamita, el fruto de tus entrañas, mamita. Yo quiero ser como tú, amar como tú. Díselo a papá. Bueno, yo soy Marina Hinojosa, la mamá de Vivian Camacho. Les saludo muy fraternalmente desde el fondo de mi corazón a las madres de la Plaza de Mayo. Con todo cariño, felicidades. Qué bárbaro, ¿no? Estamos escuchando las voces de Elmo Camacho y de Marina, papá y mamá de Vivian. Y ahora hay un saludito que viene de México, de Blanca, creo que es ella. Y después vamos a escuchar un clásico del rock nacional que es Esperando Nacer, ¿no? Una canción de Charlie por Serú Girán. Así que, bueno, pues, este último saludo en una noche fresquita aquí en Buenos Aires. Estamos con Ana Saconi todavía y con Vivian. Pero bueno, estas dos mujeres llenaron de ternura y de calor el estudio de La Voz de las Madres. Pero a ver, prueba con el Marlon. Vamos a probar con la Blanquita. Estamos aquí en México, en Tequisquiac. Este audio va a ser compartido para las valerosas y valientes madres de Plaza de Mayo. Ha sido un encargo de nuestra hermana Ana Saconi, así que por favor, ¿qué les dirías a estas mujeres en sus 35 años de lucha? Ya. Bueno, a las mamitas de Plaza de Mayo les damos las gracias porque le han llenado de valor al continente con su lucha, con lo que nos han compartido, con toda esa resistencia y esa fuerza para recuperar la memoria, para exigir que hagamos historia realmente de lo que nos ha acontecido a todos como pueblos. Muchas gracias, porque todo eso yo creo que ha impactado mucho, mucho su lucha en el resto del continente. Y su valor como madres ha sido impresionante. Si ustedes han podido hacer, a partir de su realidad, muchos otros que tenemos igual realidades de represión, de desaparición, de violencia, igual podemos hacer mucho por defender a los hijos, por recordar, por dignificar, por buscar que a través de eso se exija que el mundo sea más justo y que respete, ¿no? Entonces, gracias a las mamitas de Plaza de Mayo, que son un amor, fíjense, no conozco a ninguna y sabemos de ustedes hasta acá. Y así yo muchas veces de escuchar su lucha me da mucha emoción y me llama a que yo también luche, ¿no? Como mujer y como madre. Entonces, felicidades en su 35 aniversario. Thank you.

viaje y conocé cada una de las actividades que tenemos pensadas, que culminarán el 30 de abril con un gran acto en Plaza de Mayo. Te esperamos. La radio dice, la radio dice, la radio dice y transforma. Alejandro Apo, la historia de las madres. Las madres recuerdan y repudian el 24 de marzo de 1976, desde antes de la vuelta de la democracia. Ya en dictadura, marchaban esa fecha con un acto o declaración, según pudieran hacerlo, para maldecir por siempre a los genocidas militares y sus cómplices civiles. Al cumplirse 20 años de la instalación del terrorismo de Estado en 1996, las madres realizan un acto que convoca a más de 100.000 personas en la Plaza de Mayo. El gobierno de Menem había intentado prohibir el evento, argumentando que las madres no habían pedido policía para asegurar la tranquilidad del público. El evento concluye con un potente y emotivo discurso de Eve de Bonafini. AM 530. La voz de las madres. Tu compañera. Fin del espacio publicitario. AM 530. Estés donde estés, la radio nos mantiene cerca. En Argentina y en el mundo, AM 530. La voz de las madres. Tu compañera. Pedacito de cielo. Pedacito de cielo. Pedacito de cielo. Pedacito de cielo. Pedacito de cielo. Pedacito de cielo. Treinta minutos nos quedan de nuestro programa y seguimos, por supuesto, con nuestras compañeras que las despedimos, pero están acá. Y bueno, Anita, ¿habías escuchado vos el mensaje de un...? Claro, reconocí después la voz de Néstor, Néstor del Grupo Alba, así que bueno, que mandaba saludos, así que lo retribuimos. Néstor es un gran compañero y un gran militante, trabaja bastante con las... con los títeres en la cárcel de Ezeiza de Mujeres, y presentamos con él un trabajo con el Grupo Alba el año pasado sobre este taller de títeres en el Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos que se hizo en Córdoba. Y bueno, nada, quería mandarle un saludo y ahora sí entonces despedirnos, porque mañana hay que trabajar. Si no, no se pueden seguir haciendo cosas. Y bueno, y agradecer a tu audiencia, a vos, y vamos a tratar de bueno, el lunes vamos a estar en la plaza, y bueno, tal vez el domingo, como les decía, vas a estar de nuevo en la madrugada. Tal vez vengamos de vuelta, bueno, a charlar un ratito contigo, a hacerte el aguante. El domingo bien tardecito, a las 3 de la mañana, sí, va a ser la programación continua. Antes va a estar el compañero Adolfo Armani, después estará Agustín. Y bueno, sí, están las puertas abiertas, por supuesto. Así que bueno, vendremos a hacer el aguante a los que están tantas horas. Muchas gracias. A ustedes. Una vez más, muchas gracias. Buen fin de programa. Bueno. Y hasta... hasta cada momento. Chao. Bueno. Jayaya, pedacito de cielo. Jayaya. Jayaya. Ana Sacconi y Vivian Camacho son ellas. Yo había comentado antes sobre lo que sucedió hace algunas horas en la Universidad Popular con la presencia de Gabriel Mariotto, de Luciano Galende, y de Orlando Barone. Les había comentado lo que dijo Orlando, lo que dijo Luciano Galende y un poquitito lo que había pronunciado el vicegobernador Gabriel Mariotto. Quiero cerrar también con las palabras de Eve, así que Gabriel Mariotto dijo, me parece también que hay otra cosa muy importante en estos 35 años, ese proceso de separación de las mentiras que circularon en las distintas problemáticas de las madres. Eso fue Luciano Galende, perdón. Finalmente, Gabriel Mariotto, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que frente a cualquier coyuntura debemos mirar a las madres y hacer lo que hacen ellas, porque en los momentos de tensión las madres siempre estuvieron esclareciendo. No perdieron nunca de vista el eje de la construcción política. Por eso el dolor es transformado en amor y el amor en lucha. Lo plantea Cristina y lo dijo Néstor. Si las madres están apoyando este proyecto es porque este proyecto es el camino. Está lindo poder encontrarse que hoy uno forma parte de un proyecto que está militando por ustedes y que está militado por ustedes. Quiere decir que no estamos cerrando. Así ocurrió con la ley de medios, dijo Mariotto. Las madres permanentemente estuvieron a la vanguardia de la comunicación y además recibiendo las críticas. ¿Quién más que Eve y las compañeras han padecido el desprecio y las operaciones de prensa? La lucha y el cuerpo a cuerpo fue más fuerte que la operación de prensa. Pueden decir lo que quieran, no les va a alcanzar las tapas de los diarios porque hay un pueblo que con conciencia y organización sabe cuál es la verdad. Si hemos llegado a este nivel de conciencia, no podemos dar ni un paso atrás. Ninguno de nosotros va a cometer la soncera de prender y apagar la luz a las 12 de la noche cuando un programa de televisión nos lo propone. Esas cosas no divierten a nadie, agregó Mariotto, refiriéndose al tontito, ¿no?, que hace ese jueguito desde hace años y no consigue demasiado, en que intenta cooptar a audiencia a través del jueguito de prender y apagar la luz y de todas las cámaras que tienen los amos, ¿no?, del multimedio Clarín. Dijo también, y antes de que cierre Eve, Gabriel Mariotto, al final, toda la política argentina tiene que estar a la altura de ese pañuelo. Ese es el desafío. Ya no solo vamos a mirar lo que hace el enemigo cuando tenemos dudas para ponernos en la vereda de enfrente, cuando tengamos dudas a mirar lo que hacen las madres, eso es lo que hay que hacer y a seguirlas. Y ya sobre el cierre, el público pidió unas palabras de la presidenta de la asociación Madre de Plaza de Mayo, y Eve expresó: las madres tenemos un grado de locura maravilloso, que nos lo dijeron como ofensa y lo tomamos como locura de amor, y con esa locura tenemos esto, esta universidad y 35 años de amor. Cuando una ha tenido los hijos que tuvo, sabe que ellos nos mostraron este camino. La verdad se impone ante todo y la verdad tiene que ver con la justicia. Y por último, señaló Eve, las madres tenemos un compromiso con nuestros hijos y ese compromiso es que no los vamos a abandonar. Y es verdad, no los abandonamos. Hay que hacer una gran marcha a ver si zamarreamos a la Suprema Corte y se aplica ese cachito de la ley de medios que falta, dijo Eve en referencia al artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Miren, hablando de madres y de padres, hay una canción muy conocida, muy, que data de 1986, y que la letra dice lo siguiente, porque después quiero que la escuchen, para que sepan que por ahí conocían mucho la canción, pero no sabían que la letra decía: papá, sé que estás molesto porque yo siempre fui tu pequeña niña, pero ahora tienes que reconocer que ya no soy un bebé. Vos siempre me enseñaste el bien del mal. Ahora necesito tu ayuda. Papi, por favor, sé fuerte. Tal vez sea un corazón joven, pero sé lo que estoy diciendo. Vos me has educado sola. Me dijiste lo que debía y lo que no debía hacer. Estamos en una situación difícil y no quiero equivocarme, por favor. Papá, no me regañes. Tengo serios problemas. No puedo dormir. Pero he aclarado mi mente y voy a quedarme con mi bebé. Voy a tener mi bebé. Él dice que se va a casar conmigo, podemos formar una pequeña familia, tal vez todo vaya bien, es un sacrificio. Pero mis amigos siguen diciéndome que lo olvide, que soy demasiado joven, que todavía tengo que vivir. Lo que necesito ahora es un buen consejo, papá. Por favor. Papi, si tan solo pudieras ver lo bien que él me ha estado tratando, ¿nos darías tu bendición ahora mismo? Porque estamos enamorados. Estamos enamorados, así que, papá, no me regañes. Voy a tener mi bebé. Papá, no me regañes. La canción se llama Papá, Don't Preach y la canta simplemente Madonna. En la vida siempre hay que jugarse por una causa justa. Bueno, ganemos tiempo. Demetrio, aquí está Nicola con nosotros. Quiero que comiences a tener una charla con él. Renato, es que es una alegría muy grande que los compañeros de Italia vengan nuevamente a Buenos Aires a acompañar a las madres con todo el esfuerzo que uno sabe que esto implica, esfuerzo material y todo lo que hay que mover, me imagino, para poder concretar esto, que no es la primera vez, es la segunda vez que vienen. Entonces, tercera vez, me dice acá Renato. Entonces, que cuente un poco cómo es esta nueva experiencia de venirse hasta acá y enmarcado en los 35 años de las madres, que seguramente es, bueno, habiendo pasado muchas cosas en las madres no hace mucho, que todos conocemos, y también en otro momento del país, de nuestro país, ¿no? Y también de otro momento en Italia y en Europa, ¿no? Sí, venimos con la duda hace poco tiempo que no podíamos venir porque la crisis está fuerte y los boletos del avión más alto. No sabíamos cómo arreglar las cosas y frente a la crisis que había, por muchos decían, bueno, que tenemos acá crisis ahora, ¿no? Mientras que la conexión con la madre es para nosotros no es una cuestión coyuntural, es una cuestión de perspectiva general, política, y cuando venimos la primera vez y hemos hablado de socializamos la transformación social que está empezando en Argentina. El segundo fue en la decena aniversario de la Universidad Cultura y Revolución, se llamaba la caravana, hoy se llama Con las Madres, el amor que construye, ¿no? Por el hecho que es, bueno, la palabra ya habla por sí misma. Así que es una continuidad porque el método de lucha de las madres, el sentir, el romper esquemas, el construir y el comprender el inmediato también y ver también el futuro es una cosa muy importante. Y eso lo valoramos más en este momento de crisis que no es solo financiera en Europa. En realidad la crisis no es financiera, la crisis es política, y es porque no hay una Europa política, no hay una Italia política, no hay una España política que sabe construir un proyecto diferente. Es por eso que el capital financiero puede hacer lo que hace. Y tenemos un director central de la PAC europeo italiano, por supuesto, que va a dar dinero a los bancos nacionales con la tasa del 1%, ¿no? Y estos van a invertir en los bancos nacionales, en los títulos basura, al 15-20%. Así que ya la crisis no es que ya terminado, es endémica, está dentro mismo de la misma organización actual del capital en Europa, con todo lo que pasa, que ha pasado también en los países latinoamericanos. Así que nosotros de otro lado tenemos una visión más amplia de lo que está pasando y nos damos cuenta que mucha gente de Europa todavía no se ha dado cuenta, todavía piensa que los alemanes dicen, bueno, estamos bien, lo peor son los franceses dicen los italianos los españoles de la Grecia y todo contra la Grecia. Así que es una cosa que la gente sabe que está pasando algo, pero no se da cuenta de la profundidad de esta crisis y no tiene alternativa. En muchos lugares de América Latina, en Argentina, la madre era una alternativa no de cantidad, pero de calidad, de método y de capacidad de leer el momento. Y eso fue muy útil. Después, con el estallido social, se juntaron la cuestión subjetiva y objetiva. Y ha dado origen a un montón de cosas que han cambiado acá en Argentina. Nosotros vemos que hay cambio, que nosotros nos cuesta entender todo este cambio porque se enmarca en módulos, en modelos diferentes de lo que hemos mirado también desde el punto de vista de la izquierda, ¿no? Porque en Italia el peronismo está considerado en una forma particular y si de eso lo Perón, ¿no? Y se ve solo la historia de atrás y se rechaza la historia de hoy. Ahora que a veces no se enmarca, no se entiende, ¿no? Algunas cosas. Antes Argentina, cuando después del estallido que ganó Néstor, se pensaba y bueno, hay una unidad latinoamericana en que la izquierda es Chávez y la derecha son los Kirchner, ¿no? Yo creo que en esta fase ha cambiado un montón de cosas sobre el plan de los hechos concretos, no sobre. Yo con mucha lástima veo que Lula tampoco ha tocado ni algo de la cuestión de los derechos humanos y de toda la historia que hubo en Brasil y muchas otras cosas más. Bueno, hace cosas también buenas, absolutamente, pero los esquemas que nosotros vemos, lo que está pasando acá, son un poco clásicos, y nosotros mientras que nosotros estamos conectados con la madre, con otras realidades, entendemos que hay un cambio, ¿no? Verdadero, que hay posibilidades, porque el cambio no es solo hacer cosas, es que hacer cosas y dar más oportunidades al verificar de las cosas, a cambiar, a instituir cosas nuevas, etcétera. Así que estamos al lado, en conjunto a las madres, acompañándolas y viviendo nosotros en carne nuestra los problemas que pasan cuando hay la crisis, los problemas del capitalismo que gana la cabeza y el corazón de la gente, más que el bolsillo y otra cosa, y que sirve una idea muy fuerte para combatir el capitalismo. El capitalismo no se combate solamente con una propuesta económica, no, se combate con una idea diferente del mundo, y si no tienes una idea diferente del mundo, el capitalismo puede perder algunas etapas, pero ganar tu cabeza, en tu corazón. Y en eso lo que ha donado, lo que han creado las madres, es una cuestión muy personal, pero que han dado la madre a la izquierda mundial. Yo creo que todavía la izquierda no la entiende a nivel mundial. Es una lástima, porque la pasión, la claridad, el ver mucho adelante y al mismo tiempo a la realidad, y la conexión entre lo que le ha pasado, que le pasa a uno, y lo que pasa a nivel general, como pasó con la madre, porque tenemos que recordar que las madres individuaron el motivo concreto por qué hubo la dictadura, el motivo concreto por qué desapareció tanta de aquella gente, para la instalación de un modelo económico neoliberal claro, preciso. Y esto fue claro casi siempre. Y conectar las motivaciones personales muy íntimas con la cuestión general es fundamental. Así que decimos que viajamos con las madres para ver qué podemos cambiar de este mundo. La caravana sirve para conectar mundos. Esperamos que se conecte siempre más, porque tenemos que pensar mucho. Fíjense que Italia el domingo pasado ha hecho una transmisión de televisión, un programa donde se hablaba del trueque, donde se hablaba de los bancos independientes, de la cuestión de las cooperativas, de la fábrica ocupada, ¿no? Y con todos los ejemplos de Argentina, se imaginan ustedes, ¿no? Qué cosa. Pero sirve mucho más a nosotros para despertar a las personas. Sí. ¿Cómo ven ustedes al venir a las madres, sabiendo lo que les pasó recientemente, sabemos que pasó con Jocelyn y todo eso? ¿Cómo las vieron ustedes? ¿Cómo las encontraron? ¿Cómo se las esperaban encontrar? ¿Cómo se recibió eso allá en Italia con el grupo de compañeros que se mueven en solidaridad con las madres? Bueno, de los compañeros no fue, sobre todo el dolor que probamos a pensar, el dolor que tenían ellas, porque la firmeza y el papel, no solo del pasado, también de ahora, de las madres, nunca no pasó por la cabeza algún discurso, solo que obviamente teníamos miedo que cómo explotaban esta situación acá, los medios podían explotarlo también allá, mientras que afortunadamente no hubo algunas cositas así, pero no hubo un interés bastante grande, también porque hay crisis, hay tantas cosas que no le interesa, ¿no? Mucho esta cuestión, de un lado. Del otro lado, lo hemos encontrado siempre bastante firme, decimos con una perspectiva, con dolor, porque eso trae dolor, obviamente. No es que no son cosas las madres, que le pasa cualquier cosa, no le pasa nada, no, le pasa todo, solo que tienen manera de resolverla, de ver adelante, ¿no? Hemos mirado cómo han contestado a esta situación, que fue también con la firmeza, con el donar todo lo que tienen ellas para resolver los problemas que esta gente ha creado, y también con el trabajo, ¿no? El trabajo político y concreto. Cierto que tiene que ser que puede ser difícil, no lo entendemos que puede ser difícil, pero lo hemos encontrado con ganas de mañana, ¿no? Esa es la gran cosa que vemos siempre. A los 40 años. Sí, con los 40 ya están practicando, ya pensamos también nosotros algunos en pequeña forma también cómo reconectar, cómo hacer el trabajo por allá. Y hemos encontrado una situación que creo que sea buena. Es un buen terreno, en Argentina hay un buen terreno por cambiar muchas cosas para ser un poco más latinoamericanos que antes, ¿no? Yo cuando me llaman a hablar de Argentina, digo, Argentina necesita de tiempo para darse cuenta dónde está. Que hubo y que concretamente se puede hacer, ¿no? Yo creo que siempre uno le puede decir a quien manda, cualquier persona manda, sobre todo si manda gente buena como lo que manda ahora, que puedan hacer todo lo que puede servir para que no darle cosas, ¿no? Darles posibilidades a la gente que pueda, a la gente, a los jóvenes que puedan transformar este país, ¿no? Puede cambiar este país. Y siempre atención a los tiburones, como dicen las madres, porque yo me acuerdo, si puedo terminar con el recuerdo de Néstor en Viena, que yo lo encontré mientras que estamos allá por el encuentro con la Contraforum Latinoamérica Europa, y lo encontré frente a la iglesia de San Stefan, y había toda la guardia allá, y me entré, lo saludé y hemos hablado un poco, así que me imagino también a nivel de humanidad política, si se puede decir eso, ha podido impactar en este país, ¿no? Este país que es Argentina. Así que creo que siempre pensamos, ojalá, que hay algunos de esta credibilidad, que tenga esta credibilidad y que tenga un sueño tan grande que pueda ser realizado también en Italia. Renato, finalmente, Cabahuil, ¿a qué se refiere cuando hablamos de la caravana Cabahuil? Cabahuil es una asociación que ha nacido hace 15 años, más o menos, antes se llamaba de otra forma. Cabahuil es el águila bicéfala de la cultura maya. Es una águila que tiene dos cabezas para decir que el absoluto no existe, existe el uno existe, pero al mismo tiempo existe el dos, el cuatro, el seis, el cinco, el cuatro. Es el concepto de la diversidad en la unidad, que somos todos iguales porque somos todos diferentes. De esta manera nosotros trabajamos sobre América Latina, pero en particular conectándonos con la madre, sí, con Argentina, y esta caravana son por construir puentes. No es una organización que tiene que solidarizar con alguien, no, es una organización que sirve para construir puentes. En este caso los puentes con la madre fueron muy muy fantásticas hasta ahora, así que continuamos a construir puentes, porque los pueblos tienen que conocer no solo lo que hay, los problemas que existen, también cómo se solucionan los problemas y de qué forma tomamos la posibilidad de solucionar el problema, porque obvio que la madre no puede resolver todo el problema del mundo, pero la manera, el método, repito, el método la madre es una gran revolución cultural, y es una lástima que la izquierda no se da cuenta de eso. La verdad es una revolución cultural grande, y todos nosotros tenemos la suerte de poder ver de esto sin estudiar, ¿verdad? Porque lo vivimos. Será importante también a quien solo puede leerlo. Usted se imagina qué posibilidad, qué suerte tenemos nosotros para vivirlo conjunto con ellas. Y creo que sea un regalito que nos has hecho la vida, no obstante todo. Se llama Renato de Nicola, forma parte de la caravana Cabahuil, que nos explicó el sentido de esa palabra, el águila bicéfala. Todos somos iguales porque todos somos diferentes. Contándonos también el significado profundo y político del método que tienen las madres para hacer esta revolución cultural. que definitivamente han construido y han generado en buena parte del mundo algunos organismos, algunas direcciones que pertenecen a la izquierda o a la derecha, siguen sin entender justamente esto que nos explicaba Nicola, ¿no? Desde Europa ellos han comprendido que también las madres tienen que ver con este tendido de puentes que originalmente también proponen ellos mismos. Hemos tenido una noche muy bonita con la presencia de Vivian Camacho y de Anita Sacconi. Son los contenidos que queremos siempre compartir con todos ustedes. Desde una trasnoche, en una radio tan particular como la Voz de las Madres, Víctor Guari, Alberto Sordelli y en la operación técnica y táctica el Chaco María, hicimos lo que quisimos con amor y con respeto. Así que nos reencontramos en poquito tiempo, porque son días muy importantes para las madres y también para nosotros. Muchas noches y muchas gracias. Nos vamos con un temito de Almendra. Muchas noches, buenas gracias. Solos en un bar. Pedacito de Cielo, con Daniel Ballester. Genial, ¿no? Genial. Hasta luego. Radio AM.